Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Anthony Pérez, tengo por acá de frente, hola. De lado. De lado, cierto, tienes razón, mira, aquí la costumbre también darte el micrófono. Hey, César Sila, en una nueva edición de este podcast que le llamamos siempre a todos ustedes, cada semana. Y bueno, hoy le vamos a hablar acerca de qué. De las otras pasiones y características artísticas que pueden tener cada uno de los músicos de rock. No solamente es el canto, no solamente es el hecho de que sean multiinstrumentistas, o sea, unos excelentes cantantes, sino también, bueno, que también se pueden dedicar a otras ramificaciones de las artes. Es correcto, y en este caso tenemos una serie de músicos que se han dedicado a otras actividades, por ejemplo, lo que es la escritura, lo que es también la pintura. Y en este caso nos vamos a enfocar en la pintura. Conocemos, por ejemplo, a Ringo Starr, tenemos Marilyn Manson, tenemos Dave Bowie y otros muchos más que también están dedicados a este arte. Freddie Mercury. Freddie Mercury también es correcto. Y por ello, bueno, vamos entonces a analizar a cuatro personajes de la historia del rock que se han destacado tanto en su música, pero también en la muestra visual. Y el primero, bueno, que tenemos es David Bowie. Brum. Bueno, como saben todos, es un famoso músico, compositor, también era fanático de otros géneros artísticos, y no solo musicales. Bowie, por ejemplo, amaba pintar, una faceta del artista que muchos no conocen, pero fue una realidad incluso. En la actualidad, sus cuadros han sido subastados y vendidos en miles de dólares. Seguramente Bowie quedaría perplejo de lo que se está haciendo con sus creaciones pintorescas. Vamos a ver, todo esto tiene un comienzo. Bowie estudió arte, música y también diseño en la School Art de Croydon. Mantenía una fuerte amistad con los artistas más destacados de su época, como Andy Warhol. Tenía una amistad. Nada más y nada menos, entonces aquí Bowie, yo también quiero pintar. ¿Será que puedo pintar igual que tú? Aparte que me parezco así un poquito, porque... Miren, esto de parecerse tienes sí. Mucha razón, porque él hizo una película, Andy Warhol, haciendo papel de Andy Warhol. Sí, verdad que sí, recuerdo algo de eso. Nunca lo he visto, pero ajá. Él hizo el papel. De los 80, por ahí. Es correcto. Sin embargo, Andy Warhol no lo tomó muy en serio. Ese pintor, una latica de tomate de diferentes maneras y formas. No sé, pero bueno, eso era arte pop de la época. Sí, incluso sí. Se la ha copiado a otros artistas. Que y es correcto. Y tenemos también Jean-Michel Basquiat. David Bowie también fue un coleccionista empedernido de arte y él mismo dedicó gran parte de su vida a la pintura. En especial cuando se mudó a Berlín en 1976. Pero bueno, tú sabes, otro cambio de espacio, ambiente. En pocas palabras, desintoxicarse la cocaína. El músico necesitaba un salvavidas. Oye, ¿por qué esto no lo hacen actualmente los otros músicos? Tantas cosas que hacer y no pueden hacer algo así. Pero bueno. Bueno, no sé, no entiendo. Ya hemos hablado de esas cosas anteriormente, entonces bueno. Bueno, sin embargo, Bowie era un pintor, tú sabes, acomplejado. Se preocupaba que no sea muy tomado en serio, porque bueno, le daba miedo a sus obras, podía calificar como que muy vacías o no tienen nivel. Sin embargo, llegó a exponer dos veces en su vida y la primera fue casi en silencio. Si la gente no se entera, mejor para mí. Esto fue en la galería de Cork Street en Londres. La exposición se tituló New Afro Pagan and War, 1975-1995. Esto fue una exposición que mezclaba lo que era el arte contemporáneo de la época con algo de turismo, mezclado con lo que era la influencia artística africana. ¿Sí? En este caso, Bowie no era donde. Él estudiaba mucho antes de hacer cualquier tipo de trabajo. Bueno, es que era lógico de David Bowie. O sea, él tipo era un artista, así que creo que se lo iba a tomar así en el disco. Es correcto. Entonces, en esta posición que él tuvo, llegó a tener más de 20 pinturas. Tenemos también escultura afro y unos papeles pintados de pared en los que aparecía el pintor Lucien Freud, sumergido en un tanque de formol. Y un minotauro castrado, homenaje a Picasso sobre un tradicional fondo floral típicamente griego. Ok, vamos a esta obra. Aquí nos vamos a tomar la licencia de un gran académico español llamado Antonio García Villaraco. Mira, ¿cómo que adiviné que te ibas a hablar de ese tipo? Sí, que me la sabia del arte y la pintura es una maravilla. De por sí, y también hice una crítica del próximo artista que yo voy a hablar. No te preocupes, que también este lo hizo. Y aún, ojo, no he tocado nada de lo que le hablaba. Ajá. Pero, ¿por qué un homenaje a Picasso? ¿Picasso qué fue lo que hizo? Picasso tomó lo que es la silla de una bicicleta y lo que es el manubrio. El manubrio lo colocó en la parte de atrás de la silla y semejaba como un toro, pero como si fuese hueso. O sea, no el cuerpo de toro, sino en forma de hueso. Yeah. Aquí, obviamente, que no es obra de David Bowie, sino de obra de un toro que coleccionaba, colocó un disco de acetato, luego colocó un zapato, y luego colocó unos lentes, supuestamente es una voz. Para lo cual, yo estoy de acuerdo mucho con Antonio, que eso es Amparte. Amparte, ajá, ese término que gusta Antonio Villagrán. Sí. Ok. Sí, verdad. ¿Qué influencia tenía Bowie? Bowie sí tenía una gran influencia de varios artistas, pero más que todo de la expresión alemana. Y era que su forma de pintar, su forma de utilizar los colores, estaba muy relacionado con artistas alemanes del expresionismo. También, bueno, tenemos el arte Bowie, que apareció en la galería de Netflix. Después, bueno, este tipo de última presentación que tuvo, separado, sin embargo él siguió trabajando de una manera, ¿sabes?, un poco más actual, viéndonos a los trabajos, escribiendo, porque tenía su cuaderno, cosas muy interesantes antes de poder marcar la pintura en el cuadro, y así sucesivamente. Y bueno, lo último, se sabe que trabajaba generando imágenes por ordenador hasta su muerte en 2016. Actualizado y experimentado. Ah, vale, está bien. Pero no me cuadró el zapato y el disco de vinilo. Sí, pero es que eso no era... Ah, no, porque es algo interesante. Las obras no solamente valen por el hecho de la persona que nos gustó, sino que también tienen como otras reglas. Ya sabemos la que si la persona famosa falleció, su valor se incrementa. Ah, no, por supuesto, claro. Pero también se incrementa dependiendo si la obra la tenía otra persona famosa. En este caso era de Bowie. Por ende, esta gran parte, pues, se mide su valor. Y en cuanto al valor, bueno. Sí, no va a estar ya mi plotaño. Siguiente. En cuanto al valor, bueno, tenemos que un cuadro cantante británico fue comprado por una persona a un precio estimado de 7.400 a $10.000 estadounidenses. Esta obra mide 20 por 25 y se trata de un retrato de perfecto. Muy interesante, hay una página donde se pueden ver las obras de Bowie y de verdad que las fotografías de él como tal, los retratos son muy buenos. Sí te gustó. Sí, me gustó. Hay cosas que tiene buenas y otras cosas que son un poco extrañas. Bueno, lo que dice Anthony para que no se acerca de Bowie y las pinturas de él. Bueno, y por último, te echo este cuento, que esto es una anécdota. ¿Sabes que este cuadro fue vendido por primera vez en 2001 en un sitio web, y obviamente de Bowie? El cuadro se vendió y terminó en una tienda benéfica de Ontario, donde una persona, obviamente anónima, no sé quién fue, lo compraría por la módica cantidad de $4. Yo pensé que te me iba a salir $4 millones. $4 mil dólares. Ahora, de $4 a $7.400 o $10.000. Muy interesante. Mira, acabo de encontrar uno que sí me gustó. Sí tiene influencias aquí de Andy Warhol, el estilo de David Bowie. Sí. ¡Uf! Sí. Tiene mucha expresión. Tiene esa característica. Los colores son muy bien colocados, muy utilizados para la intención. Sí, muy arte pop. Muy arte pop también, claro. Bueno, recordemos que también era la época, los 80, el que predominó en la época. Entonces, bueno, ya con todo esto, bueno, vámonos con una canción de David Bowie. ¿Cuál será? ¿Te escuchaste alguna vez esta película? Es que no, ¿viste la película Godzilla? La primera que salió en el 90 y tal. Creo que sí. Conociste una canción, una grupo que se llamaba Mayflower. No. Que cantaba Heroes. Sí. Esta la canción, canción, pero no, no. Bueno, esta canción es de David Bowie. Ah, ok. Exacto, voy con. Okay. Entonces, bueno, nos vamos con la canción Heroes de David Bowie. Disfrútenlo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, entonces después de haber escuchado esta versión o cover de David Bowie, original. Godzilla. Ah, era el original. El cover lo hace David Bowie. Bueno, pero no colocaste entonces el tema. Sino el original de Bowie. Entonces, después de haber disfrutado, vamos a hablar entonces acerca de. Mira, yo encontré. Yo escogí hablar de par de enfermos. Par de enfermitos en cuanto a la pintura. De hecho. Este señor profesor de las artes allá de español, Antonio. Exacto, Antonio, habló acerca de Marilyn Manson justamente y acerca de la pintura de él y toda la cosa y el egocentrismo típico y característico de Marilyn Manson. Entonces, bueno, Bueno, por quienes no sabían, Brian Warner, es Marilyn Manson, bueno, se ha dedicado a ser director de cine, se ha dedicado a actuar, se ha dedicado a varias cositas de las ramificaciones del arte. Incluso él dice que esto es una expresión más de toda su vida artística, de toda su personalidad del catabalo, tal cual, ¿no? Las pinturas de Marilyn Manson, de hace mucho tiempo yo las vi, incluso me había llamado la atención, transmite el horror justamente de su música, lo que siempre llamó la atención. Es una extensión de su imagen. Literal. Es una extensión de su imagen. O sea, tú ves los retratos o los autorretratos justamente hechos de Marilyn Manson y es mucha oscuridad, muchos colores oscuros, negros, marrones, rojos, grises. De él pintando así con su cabello o desarreglado, muy liso, sin mojos, ese tipo de expresiones, algunas pinturas así como tentando como que medios temas así diabólicos de la época de los años 1900. Ese tipo de pintura es lo que usa Marilyn Manson. Yo no sé qué le encuentra a él de que pueda hacer espectacular este tipo de pintura. O sea, chévere para expresarte, pero no es algo que digas que es de calidad. Y así como él, otros artistas que yo considero, o sea, que músicos, pues, como le dijimos en el intro, que chévere, exprésate como tú quieras, pero no es algo que te hace bueno en eso, sinceramente. Sin embargo, este tipo sabe, ¿no? Mira, acá mi opinión acá. Sin embargo, el tipo ha expuesto en Viena, Los Ángeles, París, Berlín, Miami, Moscú, Sao Paulo, y Ciudad de México. Vamos a referir eso, que es la época de Marilyn Manson, tenía influencia y puede hacer eso. Mira, yo creo que sí. Es que, mira, ya va. O sea, vamos a hablar claro aquí. Yo pienso que es que ese tipo de artistas, por ejemplo, David Bowie fue una persona bastante característica y bastante influenciable con todo lo que hacía. Y sin embargo, a pesar de que no era la otra cosa del mundo, sus pinturas, Conchale, investigaba y se preocupaba por lo que tiene que ver con la teoría y con las bellas artes. Estos tipos no. Marilyn Manson no. No, no, para nada. A ver, mira, consta de retratos y seres desfigurados, al igual que sus canciones. Sus pinturas muestran sombríos sentimientos que reflejan el pensar del cantante acerca de la sociedad y el amor. Ya va. La sociedad y el amor. La sociedad y el amor. O sea, que es algo oscuro, bizarro, deforme. Sí, así mismo. O sea, wow. Pueden buscar sus pinturas en internet y literal las pinturas de Marilyn Manson son así y pueden buscar las críticas de Antonio. Recuerden, para reírse un ratito. Pueden conseguir a Antonio García Villarán en YouTube de este nombre y bueno, colocan el nombre de Marilyn Manson, lo van a conseguir. Las influencias: Francis Bacon, Salvador Dalí. Salvador Dalí, no sé cuál era la influencia, quizás lo chorreado y lo deforme. Los surrealistas, abstractos. Sí, pero es que igual no le hace. Ah, no, claro, me imagino que Bacon complementa esa parte allí. Sí. Estamos tratando de justificar a Marilyn. Sí, por eso yo dije, encontré este carajo que bueno. Bueno, sin embargo, sus cuadros se han vendido por más de $50,000. ¡Wow! Y bueno, él declaró: ojalá que la gente entienda que esto es una magnífica faceta. No quiero que se entienda como un hobby. Para mí, pintar es lo más importante, más que otra forma de pintar. Mira, a mí Marilyn Manson me gusta mucho como músico, pero no, ya. Ajá, pero sinceramente, ¿no viste aunque sea un cuadro, un boceto, ni uno que te guste? O sea, no es que es cuestión de que me guste, sino es que es Marilyn Manson. Entonces ya tú sacas la matemática de que, bueno, si es Marilyn Manson, es lógico que lo hagas. Pero al mismo tiempo no lo es, podría haber hecho un mejor trabajo. Para mi gusto y para el conocimiento de que nosotros, por ejemplo, no somos neófitos de lo que puede ser un buen cuadro, una buena obra de arte, etc. Un entendimiento básico que tiene que ver justamente con la pintura. ¿Consideras que sería bueno para un cancionero de alguno de sus álbumes? Sí, claro que sí. Es más, yo le voy a mostrar a Anthony Paredes, si ustedes buscan allí justamente en sus casas, para que a ver qué expresa ahorita en estos momentos Marilyn. Anthony Paredes acerca de Marilyn Manson. Vamos a hablar de Marilyn. Bueno, ahí está. Ok, vamos a probar acá. Tenemos... Fíjate que los trazos de Marilyn Manson es como algo tipo acuarela. O sea, me parece muy... O sea, es como si tuvieses los primeros años de una escuela de arte. Muy... Mira, Antonio Mariano, ¿sabes qué? Estoy buscando la palabra corte. A ver, me parece... Bueno, aquí tenemos unos retratos que no... De verdad que me llaman mucho la atención. Es como para... ¡Wow! Tremendo trabajo. Sin embargo, para ver aquí arriba... tenemos acá, por ejemplo... Estamos en Venezuela, ustedes saben cómo es el internet attack acá y estamos en vivo y directo. Sí, muestra, por ejemplo, esa parte sí, como oscura, decadente. Exacto. Decadente. Porque vimos una imagen de una flor sola, no conoce la soledad, pero se ve así como dibujada terrorísticamente en decadente. Bueno, de hecho se puede usar en, no sé, cuestiones de cortometrajes de terror, ese tipo de situaciones o temas. Sí, tiene toda la razón. Es que muestra literales el estilo de Marilyn Manson. No hay nada más allá que tú puedas decir al respecto. Sí, no te vas a conseguir con algo diferente. Exacto. Pero, mira, bueno, interesante para aquella persona que quiera, ¿cómo se diría? Como que investigar, ver la técnica. Se ve que, como dices, es una técnica de acuarela, se ve algo más, y otro tipo de técnica. Los colores, pues, cumplen su función en lo que es la intención de Marilyn Manson. Me da risa lo que está viendo. Aparece una foto de Marilyn y al lado una foto de un personaje, no sé, una versión del padre, un hombre. Muerto. Sí. Pero sí son grotescos, son sardónicos. Sí. Y bueno, no. Bueno, en mi caso concuerdo con eso. No es así de mi total gusto. Creo que sí queda bien para un cancionero de un disco de... No, literal. Pero me imagino que estos artistas también tienen... ¿cómo se llama? Artbook. Libros donde están cocinando su artbook. Debería tener. Sería como que debería tener un artbook para hacerlo, como para tener un cuadro, uno de un... No, como tampoco. Que no valdría la pena. No, nada que ver. Así que bueno, vamos con un tema de Marilyn Manson. Sorry, Marilyn. Exacto. Vamos a tomar creo que, si mal no recuerdo, fue el segundo o tercer álbum de Marilyn, importante, que es el Coma. De hecho, ese álbum a mí me gusta. Donde sale la portada de esta, donde, si mal no recuerdo, o recuerdan ustedes también, que sale con un traje blanco, el andrógeno. Sale con teticas, sale el como que un body. El fondo es como rosado. Algo así. Okay. Entonces, bueno, todavía estaba el gran guitarrista John Faye tocando aquí con él, entonces, bueno. Se llama Coma White el tema, así que disfrútenlo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Something calling. Muy bien, después de haber escuchado este tema Home Away de Marilyn Manson. Víctor Marilyn Manson. Señores, por favor, yo sé que la curiosidad es grande, no. Pero háganlo, vayan y vean los trabajos. Sí, por favor, critíquenos, escríbenos ahí por Instagram Rebobinado Pico Podcast. Ok, vamos ahora con otro artista muy estético, porque no solamente pico, sino que con el tiempo decidió meterse también en actividades y quedó muy bien. Es el vocalista de Incubus, Brandon Boyd. Este lo robaste, me lo quitaste. Mira. Anthony Varez tomó los buenos pintores o lo que decentes en cuanto a la música y yo agarré los enfermitos, ya lo dije. Bueno, porque los enfermitos son los que llaman la atención. La gente va a tener que decir como que están sí. Mal pinta Marilyn. Sí. Pinta muy mal. Ajá. Entonces háblame de Brandon Boyd, que por ahí vi unas cositas interesantes de él. Bueno, en su principio, como todo esto era, Brandon fue influenciado por lo que es su madre, que era pintora, y esto obviamente hizo a Brandon, más que todo un retrato que tenía de su madre. Ya posteriormente, en un instituto joven californiano, aprovechó sus primeros pinitos en el mundo de la música para empezar a distribuir flyers hechos a mano. Chévere, ¿no? En esta época mandas a hacer un flyer y no cambia. Así que tienen mismo, computador y todo. Está bien. Sí, pero no es que somos críticos a flyers y últimamente hemos visto, más que todo uno que pasó por allí hace tiempo, no entendimos la intención. Ok, volviendo a esto, estos estaban basados en un libro sobre educación sexual prestado por la madre de Mike Hinchin. Y obviamente la gente no acabó de entender la relación existente entre un primitivo incubus e imágenes de Hinchin. La experimentación fue una fase importante para este joven boy y tras mucho luchar, darle, pues consiguió hacer un sueño realidad al ingresar al Community College para estudiar Bellas Artes. Ah, el tipo estudió. Claro, papá. Sí, ¿eh? Es el permiso que tú tienes. Sí, pensé que el tipo se había metido y ya salió. Las giras y los compromisos son íntimos. Disculpa, es un enfermito. O sea, en cuestión de unos pocos semestres, pues adivina, Brandon sintió que debía dejar los estudios para dedicarse a íntimos. Te lo dije. No, pero eso no es secreto, todavía no hemos terminado. Este giro, sin embargo, no provocó que el artista dejase de lado el mundo del diseño. Hoy tardó unos años para ello, pero al final publicó un libro, White Fluffy Clouds. Muy curioso. Un primer libro en el que se aglutina algunos de los escritos y dibujos que Boyd había ido realizando a finales de la década de los 90, principios del 2000. A ver, ¿qué son estos trabajos de Boyd, de personaje y de los tomos? Pues bueno, algo del estilo de los retratos a lo largo de toda su carrera artística está inspirado en aquella corriente clásica japonesa en la que los elementos y figuras naturales se entrelazaban con todo tipo de mamíferos y seres vivos. Es muy famoso, por ejemplo, unas imágenes de su trabajo donde él mezcla los ganeshas. Sí. Es un elefante de varios brazos. Con unos colores muy psicodélicos. Bueno, yo veo esto y me parece mucho al arte así californiano por el de los grafitis. Por el juego también, de los colores y las figuras. Sí, vi algunas pinturas de él y sí me pareció algo así, algo estilo grafitero. Sí. Es grafitero, un surrealista, tal. Bueno, ya posteriormente en el 2007 y aprovechando el fin de la gira de Light Renance, Brandon volvió a deslumbrar con su creatividad gracias al lanzamiento de otro libro artístico. Este se titulaba From the Marks of the Sultry Art, que también jugaba entre los relatos, fotografías, cel del artista, ilustraciones, con un toque fantástico. Este libro y su predecesor aún pueden ser adquiridos a través de la web oficial de artista. Chamos, daros el material de Brandon. ¡Qué caro! Los libros, las artesanías y los cuadros barato. Disculpa, allá va. Una pregunta, ¿tiene una fundación que mantener? ¿Él? Ajá. ¿Una fundación o una familia? No, una fundación, una cuestión esta ONG, etcétera. No por sé. Si acaso, porque pues, hace tan caros, no entiendo. No sé, pero... O sea, el tipo, o sea, hace un buen trabajo, etcétera, pero no tampoco es la gran vaina. He visto precios, wow. Y la vaina, yo, disculpa, o sea, mucho te patean, así que... Ajá. Pero bueno, bien entrado el 2007, Brandon necesitaba un descanso. Aprovechando que su compañero Mike Insinger volvió a la Universidad de Harvard a estudiar física, El cantante de Incubus decidió que había llegado el momento de volver a estudiar arte en una escuela en Los Ángeles. ¿Viste? Él sí volvió a estudiar. ¡Ay, qué bueno! Después de unos semestres y unos años. Muy bien. Ese periodo que apenas duró unos meses volvió a explotar su creatividad a tal punto que el californiano decidió aliarse con Hurley, una marca, una empresa, para okay. lanzar una línea de camisetas benéficas y a su Eso vez... Eso lo vi en internet, sí. Y dije, ah, mucha gente lo ve, correcto. Y a su vez de su primer mural artístico. Este impresionante resultado del experimento fue expuesto el 2 de abril de 2011 en el Age Space de Costa Mesa. Cabe destacar que en YouTube hay un mini documental de 12 minutos que explica todo el proceso de creación de este mural. Un mural grandísimo donde se destaca lo que era la conservación del ambiente, reflejado en sus océanos y mares. Se ve la conexión, muy chévere, las niñas son muy, tú sabes, tituladas, hay una ballena. Él manifestó que este trabajo pues fue algo muy emocionante para él, pero también le causaba miedo porque él pensaba que nadie iba a ir. Y al final, pues fue todo lo contrario, hubo muchos invitados, tanto del ámbito de la música como artistas, que fue un éxito. Excelente. Sí, de verdad que sí. Entonces, bueno, podemos ver que Brandon ha tenido una faceta que ha ido creciendo. Bueno, de hecho leí por allí que él, no recuerdo bien el año, que también hizo o está haciendo joyería. Eso es la artesanía que está realizando el actor. Ok. Trabajo que tenía desde hace tiempo ganas de poder realizarlo, pero... junto con otra persona, incluso lo hace con una filosofía de una cultura sostenible. Sí, él está muy metido en lo que es de dar a demostrar y tratar de contagiar ese amor por la sostenibilidad. Y bueno, también el sol. Bueno, sí, típico. Es que Incubus y Brandon es muy cariñoso. Demasiado. Sí, es el cliché californiano, literal. Bueno, moda no es esa cultura, esa sí, forma exacto. de vida. Entonces, bueno, mirando con retrospectiva toda su vida, es fácil apreciar la importancia que tiene la pintura para Brandon Boyle. Lejos de ser un músico al uso, el estadounidense pues necesita retroalimentarse con una creatividad que le lleva a sentirse inspirado en diversos campos artísticos. Ya mencionamos lo que es en cuanto a la artesanía, que es, ¿qué dices con la palabra? Joyería. Joyería, correcto. También esto está unido a su personalidad tan volcada a lo benéfico y lo sostenible, lo hace diferente y especial. Esto es lo que nos más obviamente nos gusta de él, porque es una persona que está dedicada al humanismo, a la ecología. Y bueno, siempre será una persona que estará en la actividad y trabajando con este para lo que es su ansia de poder satisfacer su arte. Pueden revisar la página oficial de Brandon Boyle, van a conseguir un trabajo muy interesante, están sus libros, está la joyería que le está enseñando y creando. Y bueno, seguir disfrutando del arte de este joven que ya lleva tiempo en este mundo. Y bueno, nos despedimos de la parte de Brandon con una canción. Y bueno, si ustedes son millonarios, bueno, compren el cuadro y los libros y toda la cosa. No dejen. Oh, a ver, vámonos con Stellar, en vivo del Morning Dew Session. Ah, chévere, genial, qué fino, me gusta. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bien, de vuelta otra vez en Rebobinado, vamos con otro loquito. Pero no digas tan loquito, vale, lo que pasa es que coño, no tenían la culpa de haberse expresado desde niño con sus pinturas, etcétera, de Pato Donald y el Hombre Lobo, y después suicidarse. No lo critiques, Andrew. Ay, perdón. No lo critiques. Ex loquito, porque se suicidó. Miren, fíjense una cosa que es, por ejemplo, yo como espectadora, etcétera, y por algo consciente que tú puedes observar acerca de la pintura de una persona que quiere expresar sus dotes artísticos, etcétera, pues a través de la pintura yo pienso que Kurt Cobain estaba demostrando mucho el tema del trastorno depresivo que tenía, las drogas, etcétera, y lo sufrido, pero a 3000 que era el tipo. O sea, pinturas a través de muertes, gente tiroteada, gente sangrando, esqueletos, pinturas muy oscuras, pinturas muy bizarras. Es algo así más o menos como el tema de lo que va Marilyn Manson, pero aún más grotesco todavía. O sea, la muerte está presente en todos lados a través del cuerpo de él. Y una persona, un psicólogo, por ejemplo, ni tan psicólogo, puede expresar que el tipo ya estaba pronosticando su futuro, como que me quiero ir a este vestido. Mira, es correcto. Además de que tenía una gran visión futura de cómo iban a ser las escuelas en Estados Unidos. Chiste cruel. Si eres malo. Anthony Valles, tú eres profesorecito. Pero sí es verdad. Bueno, les cuento que reflejó mucho horror, sí, en sus ilustraciones. En la muestra de Seattle, cuando expresó sus pinturas, una de esas primeras veces, está expuesta la obra original que hizo para el Incest Inside del 92, una de las grabaciones de estudio de Nirvana. Una cabeza hueca y un esqueleto aparecen junto a dos amapolas y un bebé con la cabeza rota. Así era el dibujo que hizo Cobain para la portada del álbum. Sí, recordemos que eran unas líneas rectas, la calavera como tal y las flores, sí, allí. Bueno, sus diarios revelan un estilo muy parecido a la de su música. Cobain retrató cabezas desfiguradas, cuerpos retorcidos y muecas que simulan gritos desesperados. No sé, yo pienso que en Kurt Cobain había algo más allá que un trastorno depresivo. No sé, tipo, yo pienso que había algo de esquizofrenia, no sé. O sea, él sufría algo, una enfermedad como tal. Sí, porque algún trastorno, porque su expresión artística, algo se parece al de Edvard Munch. No me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido alemán del carajo que hizo el grito, la pintura del grito. Cuando lo hizo, que este señor hizo esa pintura, bueno, cuando tenía un brote psicótico, estaba caminando, no me acuerdo por cuál puente fue, donde tuvo esa visión donde había ríos de sangre. O sea, él se quedó paralizado y veía ríos de sangre. Durante esa caminata duró unos minutos en ese trance. Era un brote psicótico. Y bueno, él lo expresó en la pintura. Por eso que la pintura del grito es así. Y la persona que está gritando es él. Desesperado. Wow. Entonces, el tipo sufría de esquizofrenia. Y muchas personas que han sufrido trastornos de trastornos mentales, han sido pintores y sus pinturas son más o menos por ahí de esta forma. La diferencia entre Edvard Munch y Kurt Cobain es que Edvard Munch es pintor. A eso iba. Siguiente pregunta. Porque si vamos a ver lo que él dibujaba, pues se ve que es como muy chamo de deseo. Sí, era algo muy infantil. Aparte que es que Cobain tenía también esas características hilarantes allí de algo muy, muy adolescente. Pareciera que el tipo nunca hubiese madurado o no hubiese pasado esa etapa de adolescencia sufrido. El tipo que adolece, la persona que adolece, que es lo que realmente es el significado de la adolescencia. O sea, como que se quedó totalmente en ese estadio y a través de eso lo expresaba en su pintura. Es que se ve, se nota. Sí, bueno, se viendo nota. La cara parecen, de verdad, imágenes de los dibujados generalmente chicos. Sí. O lo que vemos en las películas cuando los adolescentes dibujan. Porque no hay una técnica en primer lugar. No hay técnica. Los colores son muy aleatoriamente. Una organización, una película. Uh-huh. Y de verdad que también encontramos que son muy épicos, desastrosos. ¿Sí? Desastroso, yo así como era su vida. Pues. No, pero sí. Este parece una bueno, más bien portada de después de ella. Así como que, ¿cómo que se llama? Línea de sangre, algo así, uno de los temas en ella. Sí, de verdad que sí. Muestra eso, no tiene una gran evolución. Claro, es lo que nosotros más o menos sabemos de lo que hemos averiguado. Lo que dijimos, algo básico, sí. Literal, elemental, porque también pueden ver las críticas de Antonio. Este artista español en YouTube desde hace mucho tiempo también vi sus críticas y también era para reírse si eran buenas o malas las pinturas, etcétera. Si sí, hay una crítica bastante académica acerca de él, pero aquí con un vacío, así que se lo recomendamos. Yo creo que lo importante de rescatar acá no es que se vean y se vienen lo que él dice, no, creo que es una expresión de lo que estaba viviendo. Sí, y lo no, que... literal. Como dice acá, por ejemplo, uno de los artículos, la historia de la música que vio cantar al ritmo de la autodestrucción, literal. Está muy buena esa frase. Correcto, entonces te da una muestra de lo que él tenía ya pensando, lo que él imaginaba y todo lo que él sentía inconsciente o subconscientemente también, porque es una muestra del retrato de sentir el caso, que era un caos, claro. Pero del resto, básicamente, pues no se puede sacar mucho, digamos, de verdad que no. Solamente la reflexión es cuando veamos algún tipo de joven, algún tipo de muestra. Sí. Mira, a mí me gustaría saber, o me gustaría, no sé, poner a dibujar estos chamitos que están hoy en día yendo al liceo de Estados Unidos y a ver quién, si encontramos un futuro tirador por allí. Oye, no, es terrible, es preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. No lo hagas acá, no lo hagas acá. No sé cómo va a terminar esa gente, no, pero es que el tema es que sabemos el negocio de las armas que están fuertes a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, esa gente jamás va a dejar de vender sus armas. No importa que se mueran 50 minutos, pero no hay nada. Eso es correcto. Ahora, si le damos aquí a Venezuela, que puedes conseguir un futuro cosplay. Sí. Porque lo que viven es puro anime. Sí. Pero bueno, ahí están las cosas. Pues sí, entonces, bueno, no, literal. La expresión de las artes plásticas en cuanto a esta ramificación de las artes es definitivamente la proyección de lo que tiene el ser humano, de su más inconsciente. Lo podemos ver en Marilyn Manson, lo podemos ver en Kurt Cobain, que es la contrapolación justamente de lo que quiere expresar una persona, digamos que coherente o con salud mental, como Brandon Boyd o como Bowie, que era muy artista y bueno, expresaba su época. Así que bueno. Y bueno, hay otras personas por allí que bueno, intentaron como que hacer pintura, que no tienen ningún tipo de trastorno mental o nada por el estilo, pero no tienen ningún talento. Es correcto. Bueno. Bueno, tenemos gente importante como Freddie Mercury, ajá, tenemos Ringo Starr, y si nos vamos un poco más allá, tenemos Sylvester Stallone, tenemos Johnny Depp. Johnny Depp, cierto, ¿verdad? Que bueno, y lo que mencionábamos, que no es precisamente músico, Jim Carrey, que hace un poco estaba comentando aquí, a Anthony Paredes, que es un poco pinta, bueno, imagínense. El tipo pinta buenísimo, tiene su gran espacio para pintar como le da la gana y todas sus luminarias, incluso tiene no sé cuánto por no sé cuántos lienzos pintados por él, donde él pone como una especie de, no sé, de riel encima de la pintura para él poder acostarse y pintar en esos lienzos grandísimos. Wow. Sí. Y detalle importante, que él está con sus condiciones. Ah, sí, que él también tiene trastorno depresivo. Tiene trastorno depresivo. Sí, es que las artes plásticas concuerdan mucho con este tipo de personas que sufren algún tipo de trastorno. Es una forma de expresión, yo pienso que a nivel de terapia, por ejemplo. Sería excelente que alguien lo practicara, así como hizo el famoso Edward Moore con el grito. Claro. Y tantas cosas que tiene. Entre la genialidad y la locura. Bueno, vamos entonces con un tema y luego vamos con las curiosidades. Sí, así mismo. Bueno, vamos. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar eso de Nirvana. Ok, entonces, escuchemos. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. I'm so happy, 'cause today found my friends here in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I like it. Bueno, cabe destacar que vamos a presentar en estos momentos justamente, o como fue presentado no solamente Leonardo Guerrero ahora como forma parte del Rebobinado Podcast, sino también en la producción a Karen Rodríguez, a Anthony Alfonso, y bueno, cada vez vamos a sumar más personas. Quizás sube un corresponsal por allí, o una corresponsal que está en todos los eventos habidos y por haber, yo no sé cómo va a ser, pero bueno, sí. Vamos a ver qué hacemos, porque Anthony Pérez y yo estamos aquí detrás del telón investigando y para traerles siempre podcast, pero hay gente que... No, tenemos que decir que estamos aquí frente al control, mientras que los demás tienen que estar allá. Sí, tienen que sacrificarse para ellos de ver y los toques. No nos olvidemos de nuestro host, William Franco. Exactamente, por supuesto, nuestro host, William Franco, que se encuentra en España, y bueno, nuestra voz oficial. Así que recuerden que Rebobinado Piso Podcast es en Instagram, en Facebook es Rebobinado, y ¿dónde más nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar también por Google Podcast, en la radio, Google Podcast, que podemos encontrar. Podemos encontrar todo el material único, inédito, si quieren aprender algo sobre buenas bandas, ustedes quieren saber qué artistas de Hollywood tienen sus agrupaciones y le dan, sabes, un poco al rock and roll y al metal, pues ahí también lo pueden conocer, pueden también saber un poco lo que es los estilos raros que existen en el mundo del metal, que es un programa demasiado espectacular, pero también pueden escuchar, por ejemplo, las entrevistas que le hemos hecho a algunas personalidades, por ejemplo, DJ Ning de Taca la Radio, sí, tremendo personaje, entre otros. Y vamos a seguir investigando las entrevistas que le hemos hecho justamente a las bandas que están hoy en día activas en Venezuela, tocando aquí, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, y bueno, y así estamos. Es correcto. Todo ese material puedes conseguirlo en Google Podcast, Rebobinado Cultura Underground. Y bueno, nos despedimos. Nos estamos escuchando en un siguiente podcast.